LaCovacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. ¿Qué tal? Buenas noches, señores. Estamos en el antipodcast de La Covacha. En esta ocasión seguiremos tratando el tema de las películas basadas en personajes de cómics. En la primera parte hablamos un poco sobre los orígenes, los primeros intentos de llevar a cabo estas películas. Algunas muy exitosas, otras no tanto. Y los primeros grandes éxitos taquilleros que se dieron a principios de la década pasada, con películas como X-Men o Spider-Man. En esta ocasión seguiremos tratando el tema donde se vendría una gran oleada de estas películas en todo lo que fue la década pasada. Para esto tenemos nuevamente a mis compañeros covachos. Señor Antrax. Okay, buenas noches a todos. Sí, vamos a empezar con este tema de las películas. También tenemos, acompañándonos una vez más, el buen Spider Games. Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir con nosotros en este podcast sobre películas de cómics. Bueno, señores, pues continuamos, ¿no?, con el tema. En el episodio anterior llegamos hasta hablar un poco de lo que fue la película de Superman de Bryan Singer. En este capítulo seguiremos explorando el desarrollo de estas películas. Volvemos con los X-Men, con la segunda película, que toma otra de las tramas importantes de los Hombres X. Aquí le cambian un poco al personaje de William Stryker, que aquí lo hacen un militar, cuando en el cómic es un fanático religioso. Y vemos un poco más de lo que es la escuela para mutantes, otros personajes como Colossus. Colossus, Kitty Pryde por ahí. Y hizo mucha expectativa cuando la escuela se atacaba y ven a Colossus, pues todo el mundo esperaba, oye, pues qué padre, no sale en esta, saldrá en la que sigue, porque se anunciaba que venía un X-Men 3, que cabía la posibilidad de que hubiera una tercera película, y comentaban pues que iba a haber pues otros personajes consagrados que podrían aparecer para esa tercera entrega. Mientras tanto, en esta segunda, bueno, pues sí, es correcto, hubo ahí adaptaciones. Todavía había un run entre los anti-Wolverines que estaban muy molestos porque decían que la trama giraba en torno a Wolverine, pero yo creo que no fue tan malo que girara en torno un poquito a él y lo que iba pasando a su alrededor, ¿no? Así es, sí, pues la verdad es que el personaje de Wolverine se hizo muy popular en la primera. Pues aquí usaron un poco de su historia y los X-Men jugaron alrededor de la trama principal, que era la búsqueda de Wolverine de su pasado. Tanto en el cine como en los cómics es un personaje muy popular y se basaron en eso para sacarle más jugo al personaje. Vemos prácticamente el mismo elenco que salió en la primera película, si bien nomás quitamos a los villanos, ya que nomás repite Magneto y esta Mystique de la banda, que para mí son los más los mejores, Mystique y Magnet, y bueno, pues fue un gran acierto para muchos de ellos porque les abrió las puertas para otros proyectos importantes en el cine. Y pues aquí la película de los de X-Men 2 nos dejaba al final pues con un grato sabor de boca, ya que Fénix fallecía, bueno, esta Jean Grey fallecía, y se abría la posibilidad, ¿no?, de que Fénix, la fuerza Fénix apareciera para la tercera entrega. Así es, fue un grato sabor de boca. Dices, pues se muere Jean Grey o no, pero ves que hay algo, ves un poco del poder de Fénix, que no se explica a ciencia cierta qué pasó, pero que nos dejó en ascuas y esperando la tercera película. A ver si cómo le iban a mostrar, ¿verdad? ¿Cómo le iban a mostrar? ¿Cómo le iban a manejar? Pasando esa, llegó una de las mejores películas de Marvel, el mayor hitazo que tuvo en aquella época, que fue la de Spider-Man 2, que mostró la mejor historia en películas que se ha mostrado del personaje. Muy apegado al cómic. Sí, muy apegado al cómic, los personajes muy fieles. El villano fue muy muy bueno, el Doctor Octopus, con Alfred Molina, lo interpretó muy bien. Quizá un poco medio extraño el asunto ese de que las los tentáculos también tuvieran su mente propia y lo volvieran loco. Pero al final de cuentas fue una excelente película. La trama, los efectos, los giros de tuerca que se presentaban. Quizá aquí lo que yo... quizá lo que no me gustó de estas películas es que acababa la película, mataban al villano. Cuando pudieron haberlo manejado de otra forma, eso es algo que las películas de superhéroes muchos han mantenido. Es raro cuando atrapan al villano, simplemente lo matan o en otros casos desaparece, ¿verdad? Para nunca más volver. Sí, la mayoría de las veces lo matan, tienes mucha razón. Sin embargo, tocando el tema de los efectos especiales, se mejoraron mucho las secuencias del Spider-Man cuando cruzaba los edificios. Ya en la primera película se había creado una cámara especial, la Spider-Cam, como le bautizaron, para poder hacer esas escenas y que las disfrutara uno en pantalla. Pero también les costó muchísimo trabajo al Dr. Octopus. Se gastaron dinero de más del presupuesto que tenían originalmente. Y más porque el primer ¿cómo le podemos decir? El primer creador de los efectos especiales en el primer diseño de Octopus no funcionó, se veía muy falso. Llegó un momento dado en que con el tiempo encima pensaron hacerlo CGI los brazos de Octopus, pero finalmente se aferró a su idea de que no fueran CGI. Y bueno, pues le buscaron la manera y la forma de que los tentáculos tuvieran movimiento propio, ¿no? Que no sean tan tan falsos. Y bueno, el detalle que comentabas tú de que pensaban en algunos títulos de Spider-Man, algunos cómics, dependiendo del autor, sí le dan mente propia hasta cierto punto a los brazos. Y sí tienen una conexión mental con Octopus, al grado de que en el cómic hubo un par de ocasiones que Spider-Man destrozó los brazos y me dejó medio traumado, más loco y casi en coma al buen Doctor Octopus. Sí, aquí hay un punto que no hemos tocado en las películas de Spider-Man, pero que es importantísimo, que es la selección del director, que fue Sam Raimi. Sam Raimi, el trabajo más conocido que tenía en aquella época era la saga de Evil Dead, con su personaje de Ash, que se enfrenta a seres sobrenaturales. También había hecho las películas de Darkman, una especie de antihéroe. Pero Sam Raimi, ha declarado que es fanático de los cómics y más de Spider-Man, y se nota en las películas cómo le tiene cariño el personaje, respeta y conoce la trayectoria y los años que hay atrás de Spider-Man. Se conocen en los guiones cómo lo manejó, cómo presentó las cosas. Y yo siento que muchos lo odian por lo que hizo en la tercera, ¿verdad? Pero yo siento que ahí se le salió de las manos. No supo poner su pie firme y sucumbió ante la presión de los productores. Pero las dos primeras películas donde sí le dieron libertad fueron excelentes de su parte. Sí, no, fue excelente lo que hizo Raimi en el personaje de Spider-Man. Yo lo mencionaba, tanto en el vestuario, los efectos especiales, los actores, la dirección, fue todo muy acertado, respetaba mucho el personaje. Tiene razón, él ya había tenido una experiencia con Darkman, una película por ahí de 1980 y tantos, un personaje interpretado por Liam Neeson que hizo el papel de Ra's al Ghul en Batman, que hizo la lista de Slinders, y este personaje de Darkman pues es el típico científico que sufre un accidente fatal provocado por unos delincuentes, y de su desfiguración él busca la venganza, ¿no? A diferencia de Hulk, él no tiene una fuerza muy sobrenatural, sí es fuerte el personaje, llega un momento en que su locura lo hace ser así, bastante, bastante, no sanguinario, porque aunque el personaje es así, en la película no se le quiso poner demasiada sangre al asunto, pero sí es muy buena película esta de Darkman, La Máscara de la Venganza. Si tienen oportunidad de verla, de buscarla, es bastante buena, bastante buena. Y pues sí, Sam Raimi, más que sucumbir a la prisión, es que está muy duro. Imagínate, tú ponte en su lugar, tienes la franquicia millonaria, estás en los cuernos de la luna, apareces hasta en los cómics de Ultimate Spider-Man, tus actores, tu reparto está haciendo otras películas y de repente te empiezan a presionar, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Sí, vas a meter lo que tú quieras, pero queremos que metas a Venom. Y eso es lo que no quería. Raimi no quería meter a Venom, él nada más iba a meter a dos villanos, que era Sandman o el Arenero, y era retomar uh-huh. El problema que tenía o que arrastraba el hijo de Norman Osborn, Harry, que el traje sí. del Hobgoblin a mí no me gustó mucho, francamente no. Se llamó me recuerdo otros personajes. Sí. Fue una pesadilla esa película porque se siente que no va ni para un lado ni para el otro. Tenemos la parte esa donde ahora resulta que Flint Marko fue el que le disparó al tío Ben. Tenemos el cambio de Harry de amigo a enemigo. Ahí yo siento que, bueno, como se manejaron los cómics, Norman Osborn es uno de los mayores enemigos de Spider-Man. Pero llegó un momento en los 90s en que se le quiso dar ese mismo peso a Harry. Y lo vemos reflejado en la película cuando siento que no debe ser así, porque Harry es uno de esos némesis que Peter Parker nunca ha tenido. Un némesis que represente el antítesis de lo que él es, un joven conocido de su misma edad, que se le enfrenta al tú por tú, porque la mayoría de sus villanos son mayores que él o de otro tipo. En eso tiene razón, los enemigos de Spider-Man en el cómic son por lo regular adultos, yo creo que el más veterano es Octopus, pero fíjate que Raimi había, como tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Era un lector de Spider-Man muy asiduo, yo creo de las primeras sagas de Green Goblin o de Duende Verde, de Norman Osborn, y él me imagino que quiso tomar cuando Harry cae en las drogas. Tú recordás que en ese cómic inclusive fue publicado en Estados Unidos sin el famoso código de censura. Cae en las drogas y aquí es donde Harry se está olvidado por su padre, el padre mata a Gwen, Peter Parker está buscándolo para vengarse y deja su suerte a Harry, que finalmente en el combate final, cuando Spider-Man y accidentalmente se agacha, bueno, nada más bien se agacha él para esquivarle el planeador y se mata a Norman, Harry lo ve todo. Entonces ya a partir de ahí Harry Osborn sabía quién era Spider-Man, tiene un odio hacia él por haber matado a su padre, por haberlo dejado abandonado cuando él más lo necesitaba, según la perspectiva de él, pero pues estaba él todavía metidísimo en las drogas, su rehabilitación tardó mucho tiempo, y bueno, pues ya después lo hicieron, como tú bien mencionas, un poco el némesis, ¿no? Pero nunca llenó los zapatos del papá. Hay varios arcos de historia en el título regular muy buenos, pero no llena los zapatos de Norman, ¿no? Del padre. Que Norman, debo decirlo, estaba bastante bien cuando inicia, se enfrenta a Parker, se desenmascaran los dos, manejan un poquito eso de la amnesia, un recurso muy muy gastado, y hasta que muere. Hasta ahí está, todo está bien. De ahí en adelante ya fue una reverenda sangronada. Así es, sí, pues eso es mejor que la película Spider-Man 3, que quizá lo mejor fue el personaje de Flint Marko, de Sandman. Los efectos especiales, la creación de él como villano, se me hace de los mejores efectos que hizo una película, y la escena, cómo la manejan, la música que le ponen, la animación, cómo se va formando poco a poco, se me hace una de las mejores escenas de creación de un villano. Porque sí, porque inclusive simpatizas con él. Ajá, exacto. Sí, y muy lleno de sentimiento, que él trata de agarrar el dije de su, con la foto de su hija, ¿no? Sí, muy muy triste. Yo creo que desde ahí el público se entrega a Flint Marko para simpatiza con él desde ese momento. Desde ese momento que él involuntariamente se convirtió en Sandman, ¿no? Yo creo que después lo que vino fue muy forzado. Hacer alianza con Venom y todo eso, no, ya no. Y otro punto muy criticado de Spider-Man 3 fue que le copió toditito el show a Smallville, del Superman bueno, Superman malo, cuando es la que pinta roja, bueno, pues aquí también, ¿no? Con el traje negro, estábamos viendo a Clark Kent, estábamos viendo al al buen este muchachón este de la serie de televisión. Sí, fue una verdadero dolor para los fans ver a Peter Parker emo bailando jazz. Y, no sé, y luego ver el personaje de Venom, cómo lo crearon, cómo es un... No sé, se me hace un personaje X tan sin chiste en esa película. Un relleno nomás que está porque la productora lo pidió para hacer más bonitos de Venom. Que si lo quitas de toda la película, no pasa nada. Creo que mejoraría mucho la película. Y también aquello manejan otro punto muy interesante, que es un duende verde juvenil que apoya a Spider-Man y se vuelve de su compañero. Ese es otro de los puntos que me gustaría que hubieran manejado más con Harry, porque si bien pudo haber sido el némesis por su edad, también haber sido el compañero ideal que Spider-Man pues prácticamente no ha tenido, que se ve reflejado a veces con Johnny Storm, porque son personajes de la misma edad, jóvenes, pero que pues prácticamente de otro título, ¿verdad? No se ve como un personaje secundario constante de apoyo. No, sí, y tienes razón, ¿eh? Fíjate que en el cómic Spider-Man por lo general es un solitario y pocas veces tiene una afinidad con alguno de los héroes, ¿no? Con Johnny Storm, con Human Torch, es de la misma edad, aunque son de equipos muy diferentes, Johnny Storm con su personalidad tan singular que él posee, y curiosamente él se ha apoyado mucho en él, puesto que Johnny Storm pues tiene más experiencia que Parker, ¿estás de acuerdo? Por todo lo que ellos han vivido, bueno, lo que él ha vivido con su grupo. Fíjate que sí está, tienes razón en ese aspecto, se vio bastante bien, hubiera sido más atinado por ahí ellos dos y pelear contra Sandman, pero bueno, pues de hablar precisamente ahí el personaje de Venom muy forzoso lo metieron cuando empezó la película que cae el meteoro. Yo me acordé de la película ochentera de La Mancha Voraz y el actor Topher Grace nunca, o sea, no tenía la química, el ángel que muchas veces un personaje en la cámara necesita para gustar al público. Este chavo jamás lo tuvo. Yo creo que la que sí lo hizo y fue un clic instantáneo fue la chica esta que interpretó a Gwen, que es sobrina del director de las primeras dos películas de Harry Potter. Sí, ella sí hizo clic, me gustó como Gwen Stacy. Ella sí, no le podía yo ningún pero Topher Grace como Eddie Brock, no. Y muy, muy, muy metido con calzado el asunto. Creo que le fue bien en taquilla a Spider-Man 3, a pesar de todo. Pero desafortunadamente eso provocó que ya Marvel no quisiera volver a repetir pues con el elenco, ¿no? Ni con el director. De hecho sí, la inclusión de Gwen Stacy se me hizo muy atinada, pero la sentí retrasada. Debió haber sido en la primera película, aunque la gente no la conociera, ir metiendo de perdido detalles de ella a tal vez en la segunda, porque es de la etapa juvenil de Peter, de la etapa estudiante. Y lo que mencionas de la antorcha humana y su singular personalidad, pues yo creo que se vio muy bien reflejada en una película que no hizo mucho ruido, pero que en su momento estuvo bastante bien, aunque con un corto un poquito más familiar, que fue Fantastic Four, el cual también tenía un reparto no muy conocido. Creo que Shickley era el más experimentado, el más conocido por la serie esta del escudo. Y pues esta niña guapísima, mi novia Jessica Alba, ellos sean los actores pues más conocidos, ¿no? Porque inclusive este muchacho que interpreta a Reed Richards, yo ya lo había visto en una película del Rey Arturo. Pero bueno, volviendo a eso de los Cuatro Fantásticos, ese del elenco y el Doctor Doom, pues al principio parecía buena idea que fue interpretado por el actor que aparece en la serie de televisión de los cirujanos plásticos. ¿Cómo se llama esa serie? Becky, ¿tú quieres? Ándale, TikTok. Y iba bien, tenía sus detalles, las típicas bromas que se hacía entre Tink y Torch. Y pues yo creo que muy bien interpretado por Christopher Evans, ¿no? Creo que es el actor. que próximamente lo vamos a ver por ahí en una película de Marvel, aunque hizo una hace poco que se llamó The Pulse, y que aquí en México lo pusieron como héroes para tratar de explotar el éxito de la serie, y que realmente con esta Dakota Fine, y que la película está más o menos, ¿eh? Es una versión de los X-Men, pero sin tanto color, sin tantos personajes conocidos. Pero bueno, yo creo que los cuatro fantásticos en el Inter de los X-Men y los cuatro, y los Spider-Man, por ahí vino la oportunidad para los cuatro fantásticos. No sé, ¿qué te pareció a ti la primera película de aquí? La verdad, a mí se me quedó a deber mucho esta película. Se me hace que le abusaron del planteamiento cómico y abusaron en repetidas ocasiones de los gags y de las bromas, restándole una credibilidad y una seriedad a la película. Bueno, es cierto que estos personajes tienen también un poco de este estilo, pero creo que abusaron de estos recursos. El personaje de Human Torch y Thing, sobre todo el de Human Torch, se me hizo muy, en vez de parecer un personaje simpático y con personalidad, en muchas ocasiones parece muy una personalidad muy fastidiosa, y muchas de las bromas, como decía, parecen metidas con calzador. Respecto al personaje del Doctor Doom, que es el enemigo principal, también como que no le crees mucho las motivaciones que tiene en el tratamiento del personaje. Asimismo, también se me hace que visualmente no está bien logrado, este personaje se ve muy mal, sobre todo la túnica verde que caracteriza al personaje se ve como muy falsa, digamos. La máscara, pues más o menos pudiera ser que un poco más creíble, pero en general también se ve muy pobre. Lo mismo podríamos decir del personaje de Thing, que también obviamente no es un personaje fácil de crear, ya que se corría el riesgo de que quedara como lo que quedó, que es como una botarga. En general la película es entretenida, pero no, a mí no me parece que llegue a una buena película, sino que le faltó mucho. El Reed Richards se parece bastante al personaje del cómic. Quizá con Jessica de Alba lo vi un poco más diferente, porque la chica invisible de los cómics es más clara la piel, ¿verdad? Una güerita, no está tan tostada como Jessica Alba, que sí se ve que le pone mucho al bronceado. Quizás sea lo único que vi mal. El asunto del Doctor Doom me pareció que lo empezaron a manejar bien, pero al tratar de darle el mismo aspecto, pero que no se viera tan ridículo como en el cómic, que lleva la faldita, le pusieron esa gabardina que siento que por más que se la acomodara, no quedó como, no era un villano a que le pudieras tener miedo o temor. Se me hizo que la caracterización ahí ya del personaje como Doom estuvo muy piratona, le faltó más detalle. Pues sí, porque Doom realmente es un personaje temible, es un genio al nivel de Richard, nada más que a este hombre pues lo ciega la soberbia, y lo contrario pues sería otra cosa, ¿no? Pero sí, probablemente la versión de Doom en estas dos películas pues no fue muy acertada, y tampoco el disfraz. Yo creo que hubiera quedado mejor con el trajecito verde y no con la capucha esta de alguna secta religiosa, ¿no? Y luego su máscara, bueno, lo que él se convirtió en un hombre de metal, ¿no? No sé, me recordó ahí otra película. Pero bueno, eso es lo que pasó con... Y siento que hubo un gran error también en la dirección del personaje y en el libreto, porque si te fijas, el Doctor Doom habla demasiado en estas películas, pero no con la soberbia que le caracteriza, no mostrándose superior ni creyéndose superior, sino haciendo chistoretes. ¿Cómo vas a permitir que un personaje serio y tan mordaz como Doctor Doom se ponga a hacer chistoretes ahí de peleando con los Cuatro Fantásticos. A mí me parece simplemente ridículo eso. Sí, seguramente fue mal en ese aspecto, ya que los héroes especiales para Mr. Fantastic, la Antorcha Humana y la Mujer Invisible, pues fueron buenos, y mejoraron todavía más, o se vio mucho mejor en la siguiente película cuando introducen a Silver Surfer. El actor que interpreta a Silver Surfer, pues es también un camaleón, es un actor no conocido, muy pocas personas conocen a la persona real, pero sus personajes los ubican bastante bien. Este actor interpretó al compañero de Hellboy, es este hombre pez, que no me acuerdo cómo se llama en ese momento. Él es también en la película esta de Laberinto del Fauno, el monstruo este de los ojos en las manos, y también interpreta al Fauno, este actor. Su físico, él lo comentaba que su físico, su cara, se presta mucho para poder jugar con personajes de mucha fantasía y que requieren de una transformación total, ¿no? Aquí en la de Silver Surfer, no es pintora, se ve bastante bien el personaje, muy bien hecha las secuencias de vuelo, la tabla. Yo creo que por el lado de Silver Surfer no hay queja. No sé, ¿qué opinas tú, Gams? Sí, de hecho el personaje de Silver Surfer, recordando la vieja escuela que nos había dejado Terminator 2 con el T-1000, que es un personaje totalmente líquido y metálico, aquí fueron un poco más allá y mejoraron el efecto. Y el actor, sí, de plano, mostrando ese rostro inexpresivo que tiene el Silver Surfer, nos regaló una excelente caracterización aquí con la voz de Morpheus. Bueno, el actor que hace Morpheus en Matrix, sí, es una combinación muy, muy acertada. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, de parte de la producción. Y fue una película también buena. Quizá aquí ves la historia de otra vez el Doctor Doom tratando de robar los poderes cósmicos. Y se me hizo mejor, se me hizo que había más química entre los actores, ya se conocían. Ya sabían más o menos cómo ir, ya no había que presentar nada, íbamos directo a la acción. Quizás lo único pero que le pongo fue la bola de gas que era Galactus, que es nosotros. Bueno, yo estaba esperando de perder un rostro enorme que lo vieran desde la Tierra, algo más atemorizante. Algo así como en La Momia, ¿no? Más o menos. Ándale, por lo menos ya así jodido, ¿no? Un rostro así gigante como en La Momia de Brendan Fraser. Pero fíjate que esa era la gran duda para esta película, Los Cuatro Fantásticos. Aquí combinaron dos sagas importantes. Una, cuando llega Galactus por primera vez aquí a la Tierra. Y otra, donde efectivamente, al quedarse Silver Surfer atrapado en la Tierra, Doom le roba los poderes a él, se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, los derrota. Doom se convierte en ese momento en una amenaza de proporciones cósmicas con el cual puede haber dominado al mundo. Sin embargo, en el cómic lo que le pega es que Richard juega con su mente y lo invita a conquistar el universo y que la Tierra observa un premio ya muy pequeño para ese nivel de poder que él tenía, lo cual pues ya cae en la trampa. Y como Galactus había puesto un tipo de barrera especial que mantenía cautivo a Surfer aquí, pues ahí fue donde chispó y lo derrotaron, ¿no? Pero la gran duda que me hace todos sagas es que ibas a presentar un humanoide gigante con un tutú morado o qué otra cosa podrías presentar. Aquí se inclinaba era la versión normal que todos conocemos, el monstruo, bueno, el personaje grande con la cabezota, o presentar la nave con la armada intergaláctica que vimos en el universo último, ¿verdad? Que me parece que eso, intentaron combinar eso, porque en la nube como que sí se ve el casco de Galactus característico, pero se veía más como una armada espacial que venía aquí a la Tierra. Así es, exactamente, eso fue un tipo de homenaje que por ahí le hicieron a Galactus cuando va pasando por la Luna. Se ve en la sombra reflejado en la cabeza con los típicos cuernos o puntas de su casco y hasta ahí, ¿no? Pero esa era la gran disyuntiva del director y de la producción, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Se inclinaron por la nube, basamos en la versión de Ultimate de una edición especial, porque fue de los Cuatro Fantásticos, fue una edición especial de un crossover de universo Ultimate y los Ultimates. Y Y bueno, pues ya, con esa aparición, no le fue muy bien en taquilla a los Cuatro Fantásticos, y la franquicia acabó por detrás. Sí, también hay otras películas que no les fue tan bien en taquilla, de parte de Marvel. Por ejemplo, la de Hulk con este Ang Lee, con ese Hulk secretizado. Eric Bana. Ajá. Sí, ahí fue cuando ya Marvel empezó a quererse meter, ¿no? Toda la carne al asador. Sí, de hecho, lo mejor de esa película a mí me parece Jennifer Connelly con el papel de Betty Ross. Porque de plano, el Hulk desangelizado, incluso es un monstruote grandote, pero se ve chaparro por las proporciones que le ponen al cuerpo. Ese verde fosforescente también se ve muy muy mal. Quizá lo interesante de la película que podemos rescatar fue ese efecto que le trataron de dar de viñetas de cómic a la película, de cómo era la transición entre escenas, como si fuera un cómic, ¿eh? De como si fuera, pues estaba surgiendo un cómic, que también el soundtrack de la película fue por Danny Elfman, muy bueno, así un soundtrack que te manejaba algo medio científico, algo entre monstruoso, no tanto heroico, y pues desafortunadamente, sí, como bien lo señalas, el gran pero de Hulk fue que lo hicieron CGI, me hicieron un Hulk Cabbage Patch, que fue vapuleado, triturado y despedazado por los críticos, y más porque lo compararon con Gollum, el personaje CGI del Señor de los Anillos, y bueno, pues ese fue el acabose de Hulk, ¿no? Además de que el villano en turno, que es Absorbiman, interpretado por un ya decadente Nick Nolte, y pues no era, al menos para mí, no era el personaje que debía haber aparecido en Hulk, ¿no? Debían haber escogido a alguien más, a alguien de mayor poder para él, o en su defecto, no hacémoslo pasar con que era su padre, ¿no? De este Hulk, que era el papá de él, y sus poderes aparecieron en los últimos 2 minutos de la película. Así es, y luego aparte el ataque de los perros mutantes malignos, que pues imagínate tener de villano una película Hulk, unos perros con rayos gamma, pues se oye bastante mediocre, la verdad. Y entre otras de esas películas de la época, también recordemos que se hizo una de Daredevil con Ben Affleck, con Colin Farrell y esta Jennifer Garner, como en los papeles de Daredevil, Bullseye y Elektra respectivamente. Bueno, tiene muchos guiños a las portadas características de Quesada, la trama, la historia. Aquí yo siento que el principal error de la película fue el soundtrack. Meter en toda la película el soundtrack de Evanescence, que estaba muy de moda en aquella época. Siento más bien que era como que el tema romántico, ¿no? No tanto era el tema principal. Pues que en toda la película hay secciones de canciones de Evanescence, creo que hasta de la misma, y te distrae, no te deja disfrutar la película como lo que es. Y también la actuación de Ben Affleck, ¿verdad? Que no me parece el gran actor ahí, que quizás estamos un actor más de peso, más dramático para el tipo de personaje que es, ¿verdad? Y en la época en la que estaba el personaje, que sabemos que es el gran perdedor de Marvel. Sí, Daredevil es un buen personaje, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es un buen cómic en términos generales, pero aquí en México como que no tiene mucha suerte. Y fue curioso que Marvel se decidiera a lanzar a Daredevil al cine. A mí sí me gustó el disfraz, me gustó la historia, se apegó a los cómics de la época de Frank Miller. Quizás, yo creo que es pecata minuta que Kingpin fuera interpretado por un hombre afroamericano, ¿no? Pero pues yo, como lo comentaba en su momento en algún otro lugar con amigos, no había un actor que no fuera un luchador, que no fuera un jugador de americano, para interpretar el papel de Kingpin. Yo creo que este señor de no recuerdo el nombre de él, que ya lo habíamos visto anteriormente en Armageddon, que lo habíamos visto Milagros Inesperados. Milagros Inesperados, que ahí estuvo bastante bien, porque el efecto de la cámara es que te lo manejan que es altísimo, altísimo. Ajá. En esa de Milagros Inesperados, que realmente se llamó La Milla Verde, el libro se llama así, estaba haciendo un libro, es altísimo el chavo este, el señor este, cosa que no lo es tanto en la marca de hombres. Tú lo ves cómo está, de hecho está un poco pasado de peso, y él es un exjugador de americano, pero que ya se ha enfocado más al cine, a las actuaciones, y fuera de él, pues no había alguien más que pudiera llenar los zapatos del Kingpin. Su actuación pues fue buena, hasta cierto punto fue aceptable de él, y bueno, pues Daredevil, yo sí esperaba una secuela, para ellos, pero creo que ahí el estudio, no sé si Ben Affleck ya no quiso, porque ya andaba en pleno romance con esa Jennifer Garner, y de ahí curiosamente se desprendería un spin-off, vamos a llamarlo así, de Jennifer Garner interpretando a Elektra en una película que creo que llegó al cine, no solamente al mercado de video, y para mí no fue tan mala la película. Es interesante, es no tanto el género del personaje, pero sí toca muchos puntos del origen de esta Nashosh y de todo lo que es su entrenamiento ninja, y enfrenta pues a unos villanos acordes a lo que ella era, ¿no? O sea, un ninja, un artista marcial, no me enfrenta enemigos con disfraz conocidos. Yo creo que estuvo bastante bien, y por ahí también se rumoraba que iba a haber quizás alguna otra película para donde iba a aparecer Bullseye, pero bueno, al final no fue así. En cuanto a este muchacho que interpreta a Bullseye, fíjate que yo lo vi muy muy vacío, muy, muy forzado. Sí, Colin Farrell, era más, se ve más civilizado, ¿no? Me hubiera gustado más verlo con su traje negro, a lo mucho, sin la máscara si tú quieres, porque en el cómic, curiosamente, el de esos personajes, ninguno influyó para que el dibujo cambiara hacia ellos, y por ahí en los cómics tal vez lo que sí influyó es que hemos visto a un Bullseye sin el uniforme, y al menos en, creo que fue en Secret Invasion, yo alcancé a ver que en la frente sí tiene tatuado el Bullseye, que le da el nombre al personaje, cosa que yo no había notado en otras sagas de Marvel. Sí, de hecho fue otra de las aportaciones de las películas, porque no lo tenía. Fue a partir de la película que se lo pusieron al Corbin Farrell, que lo vemos reflejado en el cómic también. Y sí, yo siento que fue muy... Sí, se veía violento, pero muy algo descafeinado, no se ve tan como el Bullseye maniático que conocemos. Pero sí, siento que esa película le faltó un poco más. Sí, es correcto. Aparte, lo que gustó mucho de la película fue que se basó en el Génesis, el origen, el Génesis es tal y como vimos en la película. Su padre era un boxeador, creo que la mamá los había dejado o había muerto, no recuerdo ese momento bien, y él era un boxeador retirado que al caer Murdoch en la ceguera por salvar a otro invidente, pierde la vista y él se ve forzado a regresar al ring, y tristemente pues tiene que someterse a los arreglos del boxeo, y todo va bien hasta que él quiere que su hijo se sienta orgulloso de él como padre, y la pelea donde él tenía que perderla es la que él gana por técnica, por golpeo, por lo que tú quieras, por knockout, y bueno, pues eso es lo que lo mata, ¿no? Yo creo que eso fue lo que sí me gustó, al menos de la película de Daredevil. Así es, sí, la historia es muy apegada al origen. Eso se agradece, por eso te digo que hay muchos guiños al cómic que no cualquiera ve, no cualquiera nota si no conoces el personaje o el mundo del cómic, y se agradece bastante. Eso es lo que salva la película de ser mala, ¿no? Así es, desde mi punto de vista. Sí, así es, y ya después de en ese auge de que los Cuatro Fantásticos, Daredevil, Elektra en películas, si tú quieres, para video, por ahí se manejó ya con un gran una gran campaña publicitaria una película de Punisher. Ya habíamos platicado anteriormente de la que se hizo con Dolph Lundgren en los 80s, y bueno, yo esperaba muchísimo de esta película. Yo esperaba que el actor Tom Jensen, que ya lo habíamos visto anteriormente en las películas de Resident Evil, en la primera, para ser más exactos, y que se sometió también igual a meterle galleta al gimnasio para dar el ancho del personaje, pues y tomando en cuenta que esta película iba a estar basada en las historias que en el regreso de Punisher, porque Punisher en el cómic, hay que recordar, ya estaba muerto. Punisher murió, lo revivieron para trabajar para Ángeles y Demonios, y finalmente le dan el perdón y le regresa a la Tierra. Bueno, a partir de ese arco de historia se basó la película que sería interpretada por Thomas Jane en el papel de Punisher, y John Travolta como el antagonista, un John Travolta que con los años ha vuelto un actor experimentado, muy bueno, y que le supo dar al mafioso ese toque, ese sabor de elegancia. O sea, él no estaba loco, no era un psicótico, no era un mafioso psicótico, pero tampoco era el padrino, ¿estás de acuerdo? Era un gánster moderno, era un gánster con estilo. Yo vi que hizo un buen papel, quizá, bueno, la película se me hizo regular, no me parece mala, me parece buena. Quizá el pero que le puse cuando la vi es que la hace muy caribeña. Alejan a Punisher de lo que normalmente está haciendo, que es en las calles, en grandes ciudades llenas de crimen, y lo ponen a enfrentar mafiosos latinos, mafiosos que capos de la droga. Y sí se siente muy este personaje de Punisher, muy leve, no se ve hiperviolento como debe ser. Se ve muy que quizá la última parte sí me gustó, como llega al edificio donde está Travolta y cómo empieza a matar a toda su familia, cómo le deja la bomba al hijo. Fue de las partes que más me gustó. De eso, de que, y muy ingenioso, ¿no? Por parte de él, la forma en que provocó que Travolta matara a su lugarteniente, creyendo que le engañaba a la esposa, y que matara a la esposa. Yo creo que eso fue, wow, genial, ¿no? O sea, Travolta, cuando mata a la esposa, dice, tomó un tren, ¿no? Mi mujer tomó un tren, se fue, tomó un tren. Creo que eso fue genial. Y lo que tú mencionas al final, sí es cierto, ¿eh? O sea, estuvo bastante bien eso que comentabas tú de la granada en el brazo. Fíjate que a mí me pareció aceptable la película. Igual no está al nivel de las otras superproducciones que tenía ya Marvel en ese momento. Y pienso que deliberadamente fue una película de bajo presupuesto, pero a mí me gustó el actor que interpreta Punisher. Creo que sí da el estilo del personaje, y en general me gustó. Lo único que no me gustó de la película fue la pelea con el ruso, que me pareció que era un personaje muy mal logrado, el del ruso, que parecía un personaje de caricaturas, incluso con su playerita esta roja con rayitas, de roja con blanca, parecía el Popeye el Marino región 4. Lo que pasa es que así lo concibió Garth Ennis en la saga que él retomó, que le mencionaba yo a Gámez hace un rato, así está el personaje, o sea, así lo concibió Ennis, y ese fue la pelea principal en ese arco de historia, que realmente pues es extremadamente sangrienta. La comparado con la película, está bastante light la película, sí. Pero sí se vio como que de momento, ¿no? Como que eso, la cabeza, ¿no? La taza del baño la rompe. Sí, está muy de caricatura. La pared, sí, ¿no? Incluso la pared se ven así de cartón, cuando las atraviesan se ven... Plafón, ¿no? Ven chafa, sí. Bueno, déjame decirte que en la actualidad los edificios, muchos edificios, hasta de oficinas, son de plafón, ¿eh? De un buen guamazo, sí. Sí, te la echas. Sí, pero aún así me pareció una pelea muy muy chafita esa. Sí, pues sí, un poquito. Lo que es que quieren sacar algo, bueno, apegado al cómic, porque como dice Gámez, aquí realmente le cambiaron la historia, el origen de Punisher lo cambiaron completamente, así como en su momento Don London lo cambiaron, y lo pusieron aquí muy caribeño, muy Miami el asunto, pues porque en la actualidad así son los criminales, muy sofisticados, ¿no? Al menos en Florida, ¿no? Lo hemos visto mucho en series policíacas como CSI Miami, valga la redundancia, y pues no como aquí, ¿no? En nuestro amado país. Así es. Más o menos para esta misma época, también salió otro estreno de Marvel, que en este momento ya estaba súper metidísimo en estas producciones, metiendo mucho dinero y prácticamente empezando a sacar películas de todos sus personajes. No sé si recuerdan la de Ghost Rider. Ah, ya, sí, con el gran ídolo de Joano, ¿no? Nicolas Cage. Tiene así un póster ahí en su casa, ahí, de cuerpo entero. ¿Ustedes sí la vieron? Sí, sí, yo tuve la oportunidad de ver Ghost Rider, también se le hizo mucha publicidad, había mucha expectativa por ver al motociclista fantasma, pero desafortunadamente, bueno, a mí la película no me gustó mucho. Muy bien por Eva Méndez, inclusive la chava, esta joven que interpreta a la noviecita y que evoluciona a Eva Méndez, está muy bien el casting, no se nota mucho que son dos chavas diferentes, o al menos también interpretadas en que una de 17 años, 18 años, y ya esta niña pues ya más madura. Y también igual muy apegado, basado en el cómic, la historia, en una miniserie que acaba de salir de Ghost Rider en de Marvel, creo que fue publicado aquí también en México, y retomando los personajes de un arco, de una mini historia, con Wolverine y con Punisher, el hijo de Mephisto, Blackheart. Uh-huh. y bueno, pues empezó bien, me gustó el Genis, así es el personaje, él es un motociclista de circo, de espectáculos, se mata el padre por el espectáculo, no tanto por la enfermedad que padecía, lo engaña a Mephisto, se embarca con él, y bueno, ya lo demás ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo que no me gustó fue que metieran al Ghost Rider viejito, ¿no? Al del caballo. Ah, sí. Que le hicieron ahí es un pequeño homenaje al primer Ghost Rider del cómic de Marvel. El primer Ghost Rider del cómic de Marvel era un jinete del oeste. Ese era el antecedente, ¿no? Era un jinete del oeste, ese fue el primer Ghost Rider. Realmente, ya después Marvel modernizó un poco el asunto y entonces creó a Ghost Rider motociclista. En el papel de Danny Kitsch, si no mal recuerdo, y después cambió de huésped, y bueno, ahí se ha hecho un merquetengue con el Corredor Fantasma, que ojalá y esperemos que alguien del grupo pueda hacer una pequeña remembranza de él, que son los personajes que se hablan muy poco, hablamos mucho de Spider-Man, hablamos un tanto de Daredevil, pero hay personajes que no mencionamos casi nada, como Blade, como Strange, como Ghost Rider, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso de Ghost Rider, sí se fue el pero, no le vi mucho sentido que metieran a este señor, y lo peor de todo, ¿no? Que nada más lo acompañó, lo escoltó hasta donde se iba a dar en su madrina en gajos ahí en el cementerio, y hasta ahí. Casi dijo, bueno, compañero, pues ya te acompañé, ahí que te vaya bonito. A ver cómo te las ingenias para derrotar a Blackheart. Oh, fíjate que a mí me pareció una película pésima esa de Ghost Rider en todos los aspectos, en tanto a producción, muy pobre, los efectos especiales también súper súper chafas, las actuaciones pésimas, el Nicolas Cage plano, Eva Méndez también, completamente... No está plano, perdona, pero no, plano, discúlpame, pero... o sígame. ¿Está Eva Méndez? Sí, dice a mí que me parece una... No, a mí no me gusta esa vieja, me parece una gata de... No, una de Telerrisa, no. Nos quedamos no sé con lo plano de Dicky, mejor. No sé cómo la consideran una de las mujeres más bellas del mundo cuando parece hombre, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que...? No, sí, esa película de Ghost Rider es terrible en todos los aspectos. Así de principio a fin está para tirarse a la basura. Yo creo que hasta al nivel de Elektra o incluso peor. Electra no fue tan mala, pero sí, Ghost Rider desafortunadamente le fue mal en taquilla, le fue mal en crítica, el fandom la destrozó, y bueno, amenazaba a Nicolas Cage en repetir el papel en una secuela, más bien iba a ser un reset de esa película de Ghost Rider, pero está en el tintero, todavía no hay nada. Y mientras Superman era un fracaso en Superman Returns, había un joven director llamado Christopher Nolan que empezaba con un nuevo inicio para Batman, dejando atrás todo lo que había hecho Tim Burton, todas las porquerías que había hecho Schumacher, dejando atrás a Adam West, empezó con su Batman Begins, que nos muestra la historia de Bruce Wayne, cómo pierde a su familia de niño y cómo busca convertirse en Batman, tomando muy... Bueno, basándose un poco en lo que es la novela de Frank Miller de Batman Año 1, vemos un poco de los entrenamientos que tuvo Bruce Wayne cómo se fue forjando con un actor que para ese tiempo, bueno, para este tiempo ya está medio veterano, ¿verdad? Y no te lo crees tanto como un Bruce Wayne de veintitantos años. Christian Bale. Ajá, que le, pero que le dio un nuevo aire a la franquicia de Batman, bueno, una nueva esencia. Volvemos a la ciudad gótica corrupta y oscura que se asemeja un poco más a Nueva York, alejándose más de lo gótico de Tim Burton, volviéndolo más real. Y más realista la película, ¿eh? Mucho más realista. Ah. Sí, con villanos que no habíamos visto, Ra's al Ghul, el espantapájaros. No es una película mala, es una película buena. Pues prácticamente muestra las bases de lo que quería hacer este Nolan y de lo que llegó a ser. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Que de hecho aquí este Batman, que es más realista, tomó un poquito de base el Batman de Tim Burton, haciendo un lado lo de Schumacher. Y es curioso, pero como anécdota, el actor que interpreta a los espantapájaros, él estaba considerado inicialmente para ser Bruce Wayne. ¿En serio? Qué bueno que no se lo vieron. Sí, en serio, este actor que iba a ser los espantapájaros estaba considerado en al comienzo del proyecto para ser el Bruce Wayne. Por alguna circunstancia que no se comentó más allá, pues no fue él, lo dejaron dentro del proyecto como el espantapájaros, y el papel principal se lo dieron a Christian Bale, que no era así muy conocido. Digo, yo lo recuerdo en una película de dragones, ¿no? Una cosa así. Lo más conocido que él había hecho, el papel que lo lanzó a la fama, fue la de American Psycho. Fue sí, la cierto. Película más conocida de él. Después hizo la del Gran Chasco, digo, el Gran Truco con Hugh Jackman también. Que no estuvo tan mal esa película que la mencionas, ¿eh? No estuvo tan mala, ¿eh? Pues, no es mala, lo único que a mí me desagradó fue el final. Es así, o sea, llevas una película con un lineamiento mostrándonos los trucos de la magia y al final salen con una jalada que no te la crees. Bueno, también ¿recuerdan que salió la película, la de Sin City? ¿Hablaron de Sin City? Sin City, no, nos ha faltado Sin City, cómo no, la adaptación de la, ¿qué será?, novela gráfica de Frank Miller. Creo que fue dirigida por él. No, dirigió Robert Rodríguez. Estuvo Frank Miller asesor. Rodríguez. Sí, estuvo de asesor, él no la dirigió. Y también dirigió Quentin Tarantino, una parte, que es súper amigo de Robert Rodríguez. De Rodríguez, sí, lo creo. Y pues fíjate que esta película estuvo no muy anunciada, ahí sí como que la manejaron de bajo presupuesto, si tú quieres. No le hicieron mucho ruido, pero es muy buena película y tiene un reparto muy bueno. Tiene a Chris Owen, tiene a mi novia Jessica Alba, viene Del Toro. Elijah Wood, perdón, que es el que interpreta al enano primo de Dwarf ahí en El Señor de los Anillos. Benicio Del Toro. No, pero esa película sí le hicieron bastante promoción, más que nada por el elenco que tenía. Sí, por el elenco, pero Bruce Willis, pero no como a X-Men, no como a Fantastic Four, no como a Batman, la primera de Nolan. Bueno, ni siquiera tanto como Superman, o sea, a eso me refiero con que no hizo mucho ruido, fíjate. Todavía Cuatro Fantásticos, todavía tuvo más campaña publicitaria y bueno, no, aquí el reparto estaba muy bueno. Y entre todos los que participan, híjole, yo no sé quién se vea la película. A mi gusto, Mike Rourke, en el papel del asesino con corazón. ¿El Marv? Sí. Así es, incluso también es su regreso triunfal, ¿no?, a la actuación. Sí, Mickey Rourke. Porque yo recuerdo a Mike Rourke, que la primera película que vi de él fue con Don Johnson, que trabajó en Miami Vice, y que era una película así medio chistosona que se llamaba Marlboro y Harley. Esa fue la película de Mike Rourke. Y después ya se perdió un poco, trabajó con Jean-Claude Van Damme en la de La Colonia. Después lo vimos con Sylvester Stallone en El Implacable. Y bueno, ya le perdí un poco la pista. Y sí, tiene razón, Dick, y de aquí resucitó Mike Rowe para hacer papeles, entre ellos el que le fue nominado al Oscar, ¿no?, del luchador. Yo tuve la primera vez la película y, híjole, un poco cansado, un poco aburrida, francamente. Pero bueno, en fin, para todos hay gustos, ¿no? Incluso ahorita su regreso también en la película de Iron Man 2 como el villano. Whiplash, exactamente. De hecho, comentan que Mike Rourke pidió, según él, ¿no?, que se fuera a meter a Rusia a un gulag para poderle dar la personalidad requerida a Whiplash. Y aparte pues estaba él en el inter del acondicionamiento físico para hacer papel en Iron Man 2 y lo que hizo en El Luchador, porque El Luchador, aunque tiene mucha masa corporal, pero tenía que él interpretar a un luchador en decadencia y medio bofito, medio gordito. Entonces pues sí es bastante loable lo que él hace, ya que Mike Rourke desapareció del ámbito cinematográfico porque la vida real se dedicó a ser boxeador, pero no le fue muy bien. Le fue bien a Mike Rourke como boxeador profesional. Bueno, volviendo a la película de Sin City, yo creo que para su momento, me atrevo a decir que fue la adaptación más fiel a un cómic hasta ese momento. Yo recuerdo que también acababa de comprar recientemente los tomos y los leí antes de ver la película, y realmente al ver la película eran los mismos diálogos, incluso los mismos encuadres, las mismas escenas, tal cual, prácticamente calcadas del cómic. Sí, y muy bien logrado también, muy innovador en el aspecto visual. A mí me gustó mucho los efectos que se dieron del contraste entre el blanco y negro, la estética con los tonos rojos de la sangre y todo esto, muy interesante. Sí, es una cosa innovadora, nunca se había visto algo así en ningún otro tipo de película, y mucho menos en el cómic, ¿no? Y más porque Sin City era, no le bajaron de tono, o sea, tal cual lo ves en el cómic, así es, ¿no? El asesino hombre lobo, ¿no?, que tenía los cadáveres ahí colgados en el baño y todo eso, ¿no? Sí, o sea, no bajó, ¿eh? No, el cuate amarillo, curioso, ¿no?, el villano el hijo del senador, ¿no? Uh-huh. Y muchas referencias, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? El padre, creo, o el papa, no sé qué cosa era ahí, uh-huh, el cardenal que solapaba, ¿no?, era su sobrino de él, y él le daba pues toda la chaza que se alimentara de ellas o las matara, y aparte que era hijo de un senador, una cosa así, ¿no? Que ese tipo de cosas únicamente yo las había visto en los cómics de Spawn. En los primeros cómics de Spawn sí tocaba mucho ese tipo de cosas, y bueno, a mí lo que me gustaba del personaje, ¿no?, esos detalles, ¿no? Pero sí, Sin City fue una película innovadora que dio pie a hacer 300, de Frank Miller también, y posteriormente la de el Spirit, un personaje consagrado ¿cómo se llama este señor? Will Eisner, y que también tiene esa atmósfera, ¿no?, que los puristas del cómic de Spirit la masacraron por esa instancia, ¿no?, de que pues, que no era Sin City. Híjole, a mí me pareció malísima esa de Spirit, ¿eh? Ni siquiera la aguanté ver completa. Yo llegué con una buena disposición a verla y la verdad para ningún lado. Esta sí fue dirigida por Miller. Pero fíjate que el Spirit aquí tiene una cosa muy interesante, y es que muchos no le agarran la onda. El Spirit en la época que fue creado, ¿qué fue, Gámez, en el 53, 60 y tantos? No, más bien eso de esos personajes pulp de los 30. De los 30, 40. O sea, es otro tipo de mentalidad, otro tipo de atmósfera, en donde los personajes de los cómics pulp, como lo menciona Gámez, son así, son medio caricaturescos, ¿no? Y con hombres medio raros como el Pulpo, que está interpretado por señor Jackson. Y el chavo que es de Speed, oye, qué bárbaro, o sea, qué condición para hacer todas las escenas y levantarse y jalaba el cabrón. Y el físico, ¿no?, que tenía para poder interpretar a un Spirit creíble, ¿no? El Spirit de Eisner es así. O sea, tú ves los cómics de Eisner de aquella época, que por ahí encontrarás uno que otro en las revistas viejas, olvidado, y así era. O sea, sí está enfocado a esa época, y pues como que ya para nuestros nuevo milenio ya no es tan atractivo. Ahí lo que trató de hacer Frank Miller, no sé si lo asesoraría a Robert Rodríguez, es darle la misma ambientación que le dieron en Sin City. Eso fue lo único que sí habría que hacer notar, porque en la película de Watchmen, pues también yo fui al cine un par de veces a verla, esa película, y los comentarios de la gente a mi alrededor de que, ay, no, es que pues es de superhéroes, pero yo esperaba más acción, más peleas, yo esperaba algo como Batman de Nolan, ¿no? El Batman de la segunda parte de Hellslayer, ¿no? Que fue todo un gran acontecimiento. Pero bueno, volviendo a lo de Sin City, fue tan buena la película, también aceptada, que se habló de una secuela en donde se iba a tratar otro arco de historia, pero únicamente con Marv. Y ahí, ¿verdad? Beat, Editorial Beat, vendió como pan caliente esos tomos que tenía de Sin City de Frank Miller. Para que aprendas, Giovanni, que sí funcionan vender ciertas cosas frente a las películas, pero bueno. Sí, pero esos ya los tenían rezagados desde como 2 años antes, que sí, los sacaron a la venta y que no se vendieron. Pero la película y las compraron. Ah, ¿no? Sí. Lo comprenderán. Sí, porque también, o sea, estaban ahí, nadie las pelaba. Entonces, oye, ¿eso qué es? Oh, ¿quién sabe? Y así uno, cuando lo preguntaron a uno, ah, pues mira, que Frank Miller y que Batman, el regreso del cabello oscuro, y como que medio se interesaban, pero no estaban muy convencidos. Francamente, pues no, y luego lo empiezan a ojear y ven ahí un monigote amarillo, medio, ¿cómo le puedo decir? Sádico, no sé, livinidoso, pues, uy, olvídate. Pero, sí, están. Pero sí, Sin City fue una grata experiencia. Pues nos falta una película de una compañía independiente que tuvo bastante éxito en el mundo de los cómics y en el mundo del cine también, y no me refiero a Spawn, que no se hagan ilusiones. Me refiero a la película de Hellboy, del cómic de Dark Horse. ¿Cómo olvidar? La película fue, a mí me gustó mucho, respetando al personaje, con todo el ambiente que manejan, la magia, las criaturas sobrenaturales, para después que llegara una segunda parte dirigida por Guillermo del Toro, que también se me hizo muy buena. Ah, sí, excelente, lo que hizo Guillermo del Toro en las dos películas de Hellboy es excelente. Se le ha criticado un poco en que ha manoseado o trastocado el personaje o la esencia de que le imprimió Mignola, que es el creador de Hellboy. Sin embargo, yo no lo siento así. No soy un fan de Hellboy, he leído pocos cómics de él realmente, pero realmente está bastante bien la caracterización, la atmósfera, el maquillaje, respetaron el origen al 100%, y lo que son las cosas, ¿no?, que iba a comentar desde hace un rato, pero que se me había pasado. ¿Cómo hay actores o cómo hay personas de la vida real que nacieron para hacer ciertos papeles? Yo creo que si no fuera Ron Perlman el que interpretara a Hellboy, no habría nadie. ¿Ah, sí? ¿Tú velo? ¿Tú ve el cómic de Hellboy y ve a Ron Perlman? Pues, realmente no creo que le hayan costado mucho trabajo maquillarlo. O sea, es Hellboy completito, o sea, íntegro, ¿no? Y tomando en cuenta que Ron Perlman, pues lo hemos visto en películas como hay una de... no me acuerdo cómo se llama esta película de Ed Harris, la hizo con es de francotiradores en la época de la Segunda Guerra Mundial, que lo vimos de cavernícola medio sonso en la de la Guerra del Fuego, que lo vimos en la en El Nombre de la Rosa con Sean Connery, que él es un acólito así medio que lo quieran matar, y que qué otro papel lo vimos también en la de Aliens 4, y que interpretó uno, creo que fue su primer papel o uno de sus primeros papeles, la serie de televisión de La Bella y la Bestia con la que fue su esposa de James Cameron, ¿cómo se llama? Esta Linda niña Hamilton. Linda Hamilton, sí. Linda. Entonces, pues fíjate, o sea, Ron Perlman no es un actor galán, no es un actor tipo, ha hecho papeles así medio grotescos, y yo creo que ese de Hellboy le cayó como anillo al dedo, mano, porque está feo. Interpretas a un demonio. Pero un demonio famoso, mano, que todo el mundo te admira y todo el mundo te quiere, y que fue una cosa excepcional sus dos películas que se manejaron para este personaje. Así es, Antrax, pues con esto yo creo que terminamos con este segundo capítulo dedicado a las películas basadas en cómics. En el siguiente podcast seguiremos abordando este tema, los esperamos. La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha.